pues venimos, bueno, yo vengo con varias personas, uno de César Chascapo y una compañera de que estudia en la FES Iztacala, y pues nosotros venimos aquí participando porque apoyamos a las normales rurales y nos parece grave lo que aconteció, ¿no? A lo mejor puede decirse que es normal, ¿no? Pues en el 68, en el 71, pero sin embargo, pues esto no debe pasar, que los estudiantes, luchadores sociales, deban de ser asesinados por el Estado, ¿no? El Estado se supone que está y es formado por el pueblo, ¿no? Y de ninguna manera pasa esto, pues mata al pueblo. Y pues los objetivos es, pues, trazar los ejes de correlación de lucha, por solidarizarnos, como lo debemos todo ser humano, solidarizarnos con los demás compañeros de nuestra sociedad, pues no sé, porque si no lo hacemos es como permitir o aprobar que esto haya pasado, y nosotros de ninguna manera aprobamos lo que pasó, ¿no? Y por eso estamos aquí protestando en la marcha aquí en Ayotzinapa. ¿Cómo han visto ustedes el proceso de parte del gobierno desde la represión del 12 hasta la fecha? Pues ha sido un papel de lavarse las manos, ¿no? De lo acontecido, echándole la culpa a la Policía Federal y eso responsabilizando al partido, ¿no? En la administración del Estado, ¿no? Y claramente este es perredista, pero pues son la misma porquería, ¿no? Pero solamente se está lavando las manos y hace oídos sordos a contestar las demandas de los estudiantes, ¿no? Y eso se ha visto desde antes de la represión y ahora, ¿no? Y que ahora únicamente que se respete las demandas de los estudiantes es, pues, que estas demandas las retome la gente, la comunidad del pueblo de aquí de Guerrero, y pues no hay de otra, ¿no? Porque ese güey siempre se va a hacer güey, ¿no? ¿Algunas palabras, un saludo que le quieran dar a los compañeros de ayer? Pues que estamos aquí solidarizándonos con ellos, y pues sabemos bien que ellos no necesitan palabras de aliento, ¿no? Porque ellos aliento tienen un chingo y también voluntad. Entonces, pues nosotros no venimos a eso, sino venimos a estar con ellos aquí en la marcha.